México, 2 de octubre de 1968, 2 de octubre del 2016. Paisanos, tengan presente, no se les vaya a olvidar, que la memoria histórica no se nos pierda, pero que esa emblemática fecha no se vaya a reducir a la crónica machacona del guante blanco, las luces de bengala y el reguero de cadáveres en la explanada de Tlatelolco. Que la masacre no se utilice como pretexto del puro ritual, de la ceremonia y del maquillaje de la conciencia. Basta ya de las frases gastadas y desgastadas, formol y cadaverina, que proclaman aquello de que 2 de octubre no se olvida, cuando, según lo evidencian la historia y la realidad objetiva, tal fecha y lo que entonces ocurrió, en los hechos, por los hechos, según los hechos, están completamente olvidados. No, no, de la vertiente obrero-estudiantil del 2 de octubre, me propongo destacar sus logros fundamentales e importantísimos que hoy mismo se evidencian en la comunidad. Uno de los más relevantes, la brigada política, cuyos actuales resultados ahora me dispongo a mostrar a todos ustedes. Vale, pues, la organización, concretamente la brigada política. Romper la atomización de las bases y asumir la forma organizativa de la brigada política potencializó exponencialmente la capacidad de acción del movimiento, el movimiento del 68, permitiendo alcanzar formas superiores de lucha de masas no realizadas hasta ese momento en México. La lucha que emprenden las muchedumbres, fíjense ustedes en esto, la lucha que emprenden las muchedumbres nunca podrá alcanzar la contundencia de la lucha que despliegan los núcleos organizados, como lo son las brigadas. Un contingente de 1,000 brigadas, que suman más o menos entre 6,000 y 8,000 personas, supera absolutamente a 100,000 personas atomizadas como multitud. Esta forma organizativa de la base social fue lo que dio al movimiento del 68 el mayor dinamismo de lucha pacífica, esto es muy importante, lucha pacífica nunca antes vista. Es por esto que el gobierno, yo digo concretamente el de Echeverría, el gobierno gestó todo un combate para desvirtuar y ocultar la esencia del brigadismo, liquidando con ello la experiencia brigadista, que fue la preocupación más grande que afrontó el gobierno opresor en la década de los años 70 del siglo pasado. La brigada política creó conciencia de lo que era necesario trabajar colectivamente de manera coordinada y organizada. Esta cultura brigadista comunicaba a sus integrantes entre sí, propiciando el diálogo interno, y con ello la suma de conocimientos, experiencias, iniciativas, etc. De esta manera se ampliaba la visión y el activismo de cada núcleo, la brigada política. Hablando de brigadas, derivaron estas brigadas en la creación de las células autogestionarias o autogestivas, que dicen algunos. Entonces, vamos a ver lo que dice el maestro acerca de la autogestión. Algo importantísimo, si queremos dejar de ser átomos organizados y aborregados de entre 100, 200 y 500 mil en el Zócalo, claro que no caben, para escuchar a un cantante que a lo mejor ni siquiera saben la letra, a lo mejor ni entienden la letra de lo que está cantando, pero ¿de qué no serán capaces las masas cuando son dirigidas hacia un propósito determinado? Allá van las masas, sea a escuchar a un cantante, a dolerse por un hombrecillo de voz aguda cantando boleritos, o desfilando, marchando por las calles de esta ciudad en contra de la preferencia sexual distinta. Para todo valen las masas. Después de la marcha, después del mitin, después de la taponadura, a casa, y se acabó todo el escándalo. Ya del Zócalo, en donde estuvieron 10 horas para esperar al cantante. 10 horas que dicen las crónicas, no únicamente de pie, no únicamente recibiendo la lluvia, sino, y esto es espeluznante, sin ir al baño. Bueno, es ridículo, es esperpéntico. Esas masas son México, y es lo que me da desaliento, que no quieran entender. En cambio, y voy a poner un ejemplo hoy, a ver cuánto nos ajusta el tiempo, de lo que es autogestión, de lo que es verdadera organización. Entonces, la autogestión, leo, la autogestión es la libre asociación de los individuos para llevar a cabo ciertos propósitos o tareas. Es preciso autoorganizarse para autogobernarse. He repetido en varias ocasiones esta verdad. Autoorganizarse para autogobernarse. El principio autogestionario de la autoorganización sale al paso a dos deformaciones muy frecuentes. Una, a la apatía organizativa de aquellas personas que en un país donde no predomina la cultura de la asociación desdeñan la necesidad de agruparse para obtener tales o cuales fines deseables. No, solo en borregadas, para lo que sea, borregadas, inclusive para un linchamiento. Y dos, a la práctica habitual realizada por una institución o un poder cualquiera, gubernamental, partidario, religioso, de organizar a los desorganizados para tener en ellos una base de apoyo, un sector popular corporativizado y bajo control. Los individuos se autoorganizan, pues, respondiendo a sus deseos colectivos de integración, y desde el principio, para no caer bajo la tutela o el dominio de un factor externo. El principio autogestionario del autogobierno alude a la autonomía del colectivo, esto es, a la autodeterminación del hacer y el pensar del grupo. El autogobierno es la autonomía de la deliberación y la resolución. Desde el punto de vista de la autogestión, los individuos no deben autoorganizarse para caer bajo el dominio de lo ajeno, como lo ocurrido hasta ahora con mucha frecuencia. voy a volver sobre esto porque es muy importante para que dejemos de ser masas manipuladas desde la tele, hasta para hablar, para pensar, para decir, para su dieta alimenticia, para todo. Veo en los periódicos del día de hoy, ya no únicamente hablan del fashion, hablan del Fashion Day y ya, los títulos en inglés de plano. Se trata de desnaturalizarnos, quitarnos nuestra fuerza, la que nos dan las tradiciones, el habla, las costumbres, la dieta alimenticia, las formas de ser, de hablar, y volvernos gringos de segunda. Caramba, puertorriqueños de tercera. La autogestión política es un combate contra el sistema de explotación y dominación imperantes. Los trabajadores se organizan en unidades, se vinculan entre ellos y mediante lo que el maestro ha llamado la democracia centralizadora, eligen y controlan permanentemente un centro que exprese los intereses de la base y dé coherencia a la lucha colectiva de la red. Todo sin salir de la ley, todos por supuesto sin tomar un arma, no es necesario. El 39 constitucional nos da el documento de pertenencia, o más bien de que la casa común, que es esta patria, nos pertenece a todos. Entonces, la autogestión social, no solo económica, sino política, es la propuesta social, económica y cultural para la emancipación de los trabajadores, no solo los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las amas de casa. Conlleva un modelo que difiere de todas las modalidades de capitalismo, empezando con el neoliberal, y de los obsoletos programas del socialismo tecnoburocrático. La autogestión, mis valedores, es la alternativa. Pero nosotros, a la ley del menor esfuerzo, a la multitud, a la muchedumbre, a la borregada, a la toma de la vía pública, a gritar levantando el brazo derecho, este puño sí se ve. Y el antídoto que les sigue diciendo el esperpéntico por su figura tan fea, el Salinas, ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Bases de las técnicas, de las tácticas, de las estrategias, las células autogestionarias. En futura ocasión, por ahora no hay tiempo más que para leer para ustedes esto que apareció hace apenas 15, 22 días y que quizás sin conocer la experiencia y la teoría de la autoorganización de las células autogestionarias, estos habitantes de una población hicieron posible lo que podíamos hacer todos. Voy a leer esto que apareció, repito, no hace un mes, hasta el día de hoy. Hace 5 años y 5 meses, los vecinos de Cherán, en el estado de Michoacán, en México, porque esta es una crónica extranjera, en México, dijeron ¡basta! Es exactamente lo que habían dicho en el 94 los miembros de los militantes del EZLN. Nosotros le decimos al gobierno, nosotros le decimos basta. Entonces, dijeron los de Cherán, basta. Se levantaron contra los delincuentes que talaban sus bosques sin que nadie se los impidiera. Contra, también se levantaron contra sus gobernantes que lo permitían. Contra su miedo que les mantuvo callados durante mucho tiempo. Desde entonces, Cherán es una experiencia única de autogobierno en México. No hay elecciones al uso. Cada barrio elige a sus representantes por 3 años. La policía estatal no entra y la fiscalía solo acude cuando se trata de un caso muy grave, lo que no ocurre prácticamente nunca. Comillas, cada día bajaban 200 camiones cargando troncos de los cerros. José Ignacio Soto, gerente del vivero municipal, que cada año produce más de 1,5 millones de árboles, dice que el cerro San Miguel, uno de los que rodea el pueblo, comillas, parecía una autopista. Los talamontes bajaban los troncos grandes y quemaban el resto. Querían abonar el terreno para plantar aguacates. Aquellos hombres bajaban del cerro y decían, nos vamos a acabar el bosque y vamos a seguir con sus mujeres. No. Y sigue lo que era la situación antes de que Cherán se organizara, dijera basta, y se organizara. Esa es la clave. No multitudes, no 120 millones de átomos que somos los mexicanos, no. Un grupo. Después, quizá en otra ocasión, voy a leer un comentario en el que el autor de este artículo dice, aunque una experiencia minúscula, mínima, Cherán, una célula de 3, 4 militantes, vamos a decir de 3 o 4 ciudadanos, es poderosa. Imagínense toda una población, pero en fin, eso ya vendrá después. Leo, devastar, no deforestar, devastar. No es solo que talen los árboles, destrozan el suelo, el paisaje, la vida. No hay datos precisos de la cantidad de hectáreas que los talamontes devastaron allá. Pero la Universidad Nacional Autónoma de México calcula que entre 1976 y el 2005 fueron más de 20,000 en la región, algo así como 4,000 zócalos de la Ciudad de México o una ciudad de Buenos Aires entera. La historia de los partidos políticos en Cherán es la de otros pueblos de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, estados pobres del suroeste de México. En realidad es del sureste, pero aquí dice el suroeste. El PRI gobernó siempre. Luego apareció el PRD, entonces no fue siempre. El PRI gobernó siempre, luego apareció el PRD, una escisión del PRI, y ganó. Era 1988. En el 2007, las facciones del PRD se pelearon y el PRI volvió. Al año siguiente, parte de los vecinos de Cherán quisieron sacarlo, pero no pudieron. En abril del 2011 hubo una revuelta. Compañera Isabel Macías, ¿por qué se olvidó de decirme, yo que me olvidé de pedírselo, que aportáramos las señas telefónicas? A ver, la compañera Isabel Macías toma el mando y va a decir a ustedes en qué números telefónicos esperamos sus llamadas acerca de la autogestión de las masas de Cherán, de estos temas que les propongo el día de hoy. Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas. 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Según cuentan en el pueblo, una mañana temprano, un grupo de muchachos, fíjense cómo comenzó todo, según cuentan en el pueblo, una mañana temprano, un grupo de muchachos trasnochados y unas señoras que salían de misa, pararon los camiones que bajaban del cerro cerca de la iglesia del Calvario, discutieron con ellos, más vecinos se sumaron, prendieron fuego a los camiones. Pedro Jiménez, del Consejo de Barrios de Cherán, dice que tiraron sogas en las ramas del árbol que hay frente a la iglesia. Iban a ahorcar a los talamontes. El pueblo se organizó en fogatas. Los vecinos prendieron hogueras en cada uno de los cuatro barrios. La llama contra el miedo, como una constancia de la energía que sacudía a Cherán. Tal violencia fue solo el principio. Después ya no se ha necesitado utilizar la violencia. Ahora la fuerza organizada es la que priva. No se necesita llegar a esta violencia, y menos una violencia armada. Leo, las fogatas se constituyeron en asamblea y de la asamblea nació una coordinadora general. Se acabó el PRI, el PRD y lo demás. Cherán se amparó en los usos y las costumbres de los pueblos indígenas y organizó la vida a su manera. Echaron a la policía y nacieron las rondas comunitarias, un cuerpo policial elegido por los vecinos. En el 2012 se constituyó el primer gobierno comunal de Cherán y se instaló el Consejo Mayor. A su amparo surgieron otros consejos que organizarían la vida en el pueblo. Plantar cara a los delincuentes ambientales es una postura riesgosa en América Latina. Entre el 2012 y el 15, la ONG Global Witness contó 580 asesinatos de ecologistas en el continente. Leyendo el ejemplo maravilloso de Cherán, pero antes, gracias a Andrés Ugalde, tiene razón en muchas cosas, pero cuando saca sus ideas pestilentes, no me cae bien. Bueno, entonces, Irineo López Tapia integra el Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia. Al principio, dice, fue difícil. Hasta julio del 2012 hubo desapariciones y algún homicidio, pero eran las mismas represalias del crimen organizado. Luego, añade, se calmó. Lo más grave que hemos tenido después ha sido un homicidio por un atropello. En un estado como Michoacán, en lo que va del año, ha registrado 678 asesinatos, un 68 más que en el 2015, 2.832 robos violentos, 400 delitos sexuales. El caso de Cherán parece un éxito. De ahí que a las autoridades les parezca que el alcoholismo es un gran problema. A las autoridades de Cherán, un gran problema. En la ventanilla de atención del Consejo, que hace de calabozo y fiscalía, colgaron una circular que exhorta a la población a no consumir alcohol y a convivir de manera sana con toda la familia. Los sábados, dice Rubén, hemos llegado a detener a 25 personas en el alcoholímetro. El alcohol, según ellos, causa muchos problemas intrafamiliares, es decir, agresiones contra las mujeres. Mis valedores, ¿cuál es la situación del alcoholismo fuera de Cherán? Para ello, el gobierno comunal instaló el Consejo de la Mujer, dotado con un presupuesto de $24,000 sobre un total de 1.9 millones. Resulta extraordinario que la violencia contra la mujer sea tema. Resulta extraordinario porque las últimas noticias del Estado que llegaron a la prensa nacional trataban el accidente de un helicóptero de la Fiscalía atacado a balazos por una banda de delincuentes. O antes, en agosto, cuando las autoridades encontraron una decena de cuerpos calcinados en un paraje cerca de una ciudad por orden del alcalde. Hoy, no solo se impide la presencia de candidatos y partidos políticos, ¡qué bien!, sino que los purépechas produjeron, mediante autogestión en el año reciente, 1.600.000 plantas para reforestar sus bosques talados. En 4 años rebasaron las 3.500 hectáreas con nuevos árboles planteados. ¿Qué les parece? De lo constructivo que ha dado a Cherán su autoorganización. En Cherán construyeron una ladrillera para explotar sus minas de arena, un aserradero, una carpintería y una resinera, todo con ganancias administradas por la comunidad. Además tienen un enorme captador de aguas pluviales que es de los más grandes del país. La administración municipal se rige a través de consejos formales que hacen enlaces con los gobiernos estatal y federal. Además, cuentan con una policía o ronda comunitaria que impide el paso a los malos y garantiza una estancia sin problemas de seguridad, a los visitantes en general. El pueblo comenzó el 15 de abril del 2011 el proceso autogestivo del que hoy se siente orgulloso cuando al repique de las campanas del templo local y organizados principalmente por mujeres, grupos indígenas reclamaron a Talamontes la deforestación que causaban incluso en zonas de importancia vital para el pueblo, como la cofradía, donde está el manantial más importante del municipio. Sí, para el tema que trato, vale también la misa, la gran misa de Mozart que estamos oyendo. En el 2007 había regresado al gobierno el PRI, el alcalde era Roberto Chapina, que invirtió mucho dinero para terminar con 18 años de gobierno del PRD. Y en cuanto llegaron, comenzaron a pagar su campaña con nuestros bosques. Calculamos que fueron casi 100.000 hectáreas de saqueo total. Esto lo acotó uno de ellos, de los Dicherán Ramírez. ¡Caramba! Pero lo peor es que Cherán exhibe tanta corrupción y el resto del país, ahí está. Todo el resto del país. Generalizo, por supuesto, pero no voy a decir que fulano, sutano son limpísimos, son honestos, tienen todas las virtudes teologales y cardinales que dice la Iglesia Católica. No, estoy generalizando, pero miren, la corrupción está en todo el gobierno. Nosotros somos los productores del gobierno. Sigo leyendo. Quienes intentaron defender el bosque fueron asesinados, incluido un anciano que vivía de la recolección de leña y hongos, quien fue a reclamar a los talamontes el despojo que realizaban y fue agredido en presencia de sus nietos. Ante la violencia, amenazas y extorsiones, bien hayan las mujeres, caramba, las mujeres de Cherán impidieron el paso de camiones cargados con madera talada ilegalmente. Esto me recuerda a un video que se hizo célebre de mujeres del EZLN deteniendo y atropellando con ambos brazos a los soldados del ejército, estos sobrones que iban a agredir al territorio de los Altos de Chiapas por el EZLN que estaba en ese lugar y que se ha mantenido el EZLN gracias a la organización autogestionaria de los indígenas de allá, de los Altos de Chiapas. Entonces, posteriormente, este es el principio violento de lo que ocurrió en Cherán. Posteriormente, la comunidad incendió los vehículos y detuvo a 5 taladores furtivos. Entre las 8 y 9 de la mañana, intentaron rescatar a los talamontes. Venían sicarios fuertemente armados, guiados, oigan esto, guiados por la policía municipal de Cherán. La divina providencia nos ayudó. Aquí está todavía un pie en el pensamiento mágico. La divina providencia nos ayudó, pues uno de nuestros compañeros coheteros lanzó uno contra los sicarios y explotó, lo que los hizo huir pensando que teníamos armas, aunque para entonces ya habían herido de un disparo en la cabeza a un muchacho que todavía no ha podido sanar. Esto dijo uno de los habitantes de Cherán. Pero claro, semejantes desafueros tuvieron sus consecuencias. Esa noche, el pueblo se organizó por barrios. Se organizó. No fueron a exigir al gobierno. No fueron a exigir a las autoridades. Exigir como adolescentes. Nosotros, para nuestra casa común, para el servicio de nuestra casa común, contratamos servidores. Ellos hacen la limpieza, ellos crean las leyes, ellos las aplican, en fin. Nosotros, los dueños de la casa común, esto ya se los he dicho antes, de pronto olvidamos quiénes somos y nos ponemos a exigirles a los que no cumplen con su deber, a quienes están al servicio de nosotros, que se supone fueron elegidos por nosotros, para que hicieran el servicio de nuestra casa común, en lugar de decir, te vas, mandato revocatorio, te vas, porque no has cumplido, le exigimos. Este puño sí se ve y a exigir. Actitud de adolescentes. Nos negamos a crecer. Nos quedamos con el síndrome de Oscar, el protagonista de la novela El tambor de hojalata, de Günter Grass. Él a los 8 o 10 años dijo, yo ya no quiero crecer, para no ver a su Alemania en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no lo dice Oscar, pero el símbolo dice que el alemán no quería ver las ruinas de su Múnich, de sus ciudades. Entonces, nosotros con el síndrome de Oscar no queremos crecer. Vemos al gobierno como nuestro papá. Imagínense qué clase de papá. Pido perdón a mi padre Juan que crea que yo voy a pedir que sea mi papá alguno de estos pequeñajos. Bueno, entonces, esta noche el pueblo se organizó, alzó barricadas y fogatas en las bocacalles para impedir el posible regreso de los grupos armados, comillas. Ese día dijimos, en Cherán ni un partido más, ¡qué hermosura! En Cherán ni un partido más, porque sabíamos del daño que nos habían hecho y porque ningún carajo partido, así dice aquí, vino a preguntarnos qué carajos teníamos y queríamos. Esto lo agregó el consejero comunal. Los sicarios no regresaron, pero el gobierno sí envió un funcionario estatal al día siguiente, algún Roberto Campa. Un funcionario estatal al día siguiente, quien regresó por el mismo camino al no tener soluciones que ofrecer. Pues claro. 2 días después, los comuneros fueron a Morelia para reunirse con el gobernador. Era Leonel Godoy, imagínense. Con el gobernador Leonel Godoy. No los recibió. Desde el 5 de febrero del 2012... con el reconocimiento del Congreso Michoacano, Cherán tuvo su Consejo Municipal electo en asambleas comunitarias, éxito administrativo visible en las calles del pueblo, donde cuadrillas mantienen la limpieza de las calles, el buen funcionamiento de la infraestructura municipal y los bienes comunitarios. Hoy el pueblo parece cualquier otro, salvo por el trabajo comunitario. Perdón, voy a tomar un trago de infusión, porque parece que todos los imecas de la ciudad se me concentraron en la garganta. Sigo leyendo. Hoy el pueblo parece cualquier otro, salvo por el trabajo comunitario, por las 189 fogatas que cada noche funcionan para impedir el paso de los malos y como una especie de ágora donde comienza la deliberación democrática que pronto desembocará en el nombramiento de las nuevas autoridades a la usanza tradicional. Como ven, mi maestro hace ya cuando menos 10 años, no más, me enseñó que debía yo decir en la XEQ a todos los radioescuchas: sí se puede, ante la cerrazón del gobierno y esa especie de engarrotamiento en que nos tiene diciendo no se puede y háganle como quieran, hay que romper ese bloqueo y decir sí se puede. Los mediocres oyeron la consigna y ahora, cuando este o aquel mete un gol, sí se puede, sí se pudo. ¿Qué cosa no ensuciarán los mediocres? ¿Y quieren ustedes ver la diferencia que existe entre la verdadera organización autogestionaria y una muchedumbre? Esta noticia es del 30 de septiembre, hoy es 2 de octubre, hace 72 horas. Pobladores del municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca, quemaron vivo y le cortaron los dedos a un presunto asaltante. El director de seguridad pública de esa localidad, Gregorio Ruiz Melchor, informó que esta persona fue golpeada con piedras y garrotes por una turba en la explanada del Palacio Municipal. Alrededor de las 4 horas, la gente de Matatlán arrastró a la víctima aproximadamente 400 metros hasta la orilla de un arroyo. Allí los pobladores colocaron al presunto ladrón sobre una hoguera elaborada con llantas y maleza. El 50% del cuerpo se consumió, según el reporte de la policía. La gente obligó a los policías municipales a permanecer al interior, no al interior, sino en el interior del Palacio Municipal y no intervenir, porque de lo contrario también los lincharían. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación llegaron a la localidad y levantaron los restos, digo yo, los restos de la víctima, los cuales trasladaron al Panteón Municipal de Tlacolula en espera, oigan esto, en espera de que sus familiares los reclamaran. Miren ustedes, aquí está el reverso de esa famosa medalla. Por un lado Cherán y por otro turbas. Iba a decir bestializadas, las bestias son puras. Turbas. ¿Qué pueden ser estos individuos? ¿Qué hay adentro de estos individuos? De veras que dijeron psicólogos antes de Freud, dijeron Alan Poe, dijo Dostoyevsky, dijo Shakespeare, adentro del ser humano, qué hondón de perversidad existe. Estos mediocres hicieron todo lo contrario de lo que hizo Cherán, mis valedores. Todo esto es México, y nosotros al Zócalo, 10 horas de esperando un cantante, a México. Bueno, pues, contra los linchamientos, contra las multitudes, contra las tomas de la vía pública que no sirven de nada. Dos o tres veces, sí, para crear conciencia de un problema determinado. Pero después, ya no. La marcha como medio, sí, tres veces. La marcha como fin, no. Está totalmente agotada su eficacia. Mírenlo en la historia, mírenlo en la historia de este país. Pero por lo pronto, para entender esto, para estudiarlo, para conocer nuestra historia, acuérdense, tenemos nuestro taller de teoría política que se lleva a efecto los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí tenemos un pie en la historia y otro en la realidad objetiva del día de hoy. Lo del día de hoy no podría entenderse si no fuera con la historia. Y la historia no tendría una aplicación tan absolutamente eficaz si no se pusiera de ejemplo la realidad objetiva. Estamos viendo todo el horror que significó en la guerra México-Estados Unidos con lo que fueron entonces los mexicanos, el papel que jugaron los mexicanos, el terrible papel que jugó el alto clero político, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos y demás, el horroroso papel que jugaron todos los presidentes, uno tras otro, se remudaban cada dos, tres meses y se mordían como perros por el poder y dejaban que el invasor gringo hiciera lo que hizo. Y por último, un López de Santana muy difícil de explicar como varón, como militar y como héroe a veces villano. Todo esto siempre, siempre aplicándolo a la realidad del día de hoy. Taller de teoría política, sábados 11 a 13 horas en el Juglar. Allí mismo, todos los domingos, hoy no es la excepción, de 1 a 2:00 de la tarde, el taller de lectura. Otra clase de materia para ir saliendo de la mediocridad, para ir dejando tantas, ir descamándonos de tanta mediocridad, tanta condescendencia con lo que nos, con esos bodrios que nos aprontan los medios de condicionamiento, de acondicionamiento social. Domingos, 1 a 2:00 de la tarde, taller de lectura, allí mismo, en el Juglar. Ahora, los mensajes de ustedes, voy a terminar el mensaje que dice que mis ideas apestan. Ya, ya está, maestro. ¿Eh? ¿Por qué no lo termina usted de leer? O está un poquito... A ver, dice, cuando saca sus ideas pestilentes, no me cae bien. Usted entiende la cantata de Bach. Ay, ay, ay. Me molesta su comentario contra un músico que tiene gran calidad. El músico que vino tiene un papel en la historia de México. Bueno, solo los que saben alemán pueden escuchar. Con razón me dice que sí lo entiendo. Sí, siempre tenemos allí la traducción de las cantatas. La música es el lenguaje, sí, y es universal. Bueno, pues está bien, justifica perfectamente las 10 horas que algunos estuvieron de pie y, como dice la crónica, sin ir al baño. José Abreu, el músico que estuvo en el Zócalo, criticó a Peña y lo responsabilizó de los miles de desaparecidos. Su música tiene cierto valor y está por encima de la media. Del calcetín, bueno, quién sabe, yo no sé. Julián Carrillo, ¡ah, caray, qué nombre! De Metepec. Estoy de acuerdo que las células sirven para quitarnos a los gobiernos municipales del INE. El INE es la concentración de toda la corrupción. Está usted viendo esta clase de organización a lo burriciego, no más contra el INE, Instituto Nacional Electoral. No, es mucho más que eso. Isela González, estoy de acuerdo en que para algunos casos asistimos y otros no. Los jóvenes también tienen un rato de esparcimiento, ¿no? No fue usted joven. Yo voy también a las marchas. Extranjero o no, los jóvenes tienen derecho de escucharlo. Yo no hablo para nada del derecho que tienen, y allá ustedes, y no defiendan con tanto ardor su derecho a hacer lo que hicieron. María Eli Bernal, soy pedagoga y he estudiado grupos en México. No sabemos trabajar en equipo, necesitamos trabajar en equipo desde las universidades. Lourdes Jauregui, señor Mojarro, necesitamos a alguien que se faje los pantalones, ya no a un alfeñique como Peña Nieto, ojalá podamos hacer algo. Alberto Mejía Aguilar, el 68 demostró que sí se puede conformar un mundo mejor, pero que hace falta dejar de delegar y asumir. Exactamente, dejar de delegar. Miren ustedes, cuando se dice exigimos, en este caso al gobierno, estamos delegando en él. Cuando dijo Cherán, vamos a hacer, allí se terminó la delegación y se asumió. Y es maravilloso, porque la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo, el cual tiene en todos tiempo el derecho inalienable de darse los cambios de gobierno que crea necesarios. Lo digo de memoria. Ladislao Méndez Jiménez, no tiene nada de malo el cantante que haya venido al concierto porque dijo puras verdades acerca de su presidente y no tiene nada de incongruente. Si hubiera ido a Colombia, hubiera exaltado la paz. Si hubiera ido a Tumbuctú, ni siquiera lo sabes pronunciar. Elizabeth Solórzano, bueno, por el planteamiento del propósito real de la población, caemos en prácticas que son un ritual, pero no se traduce en acciones. Juan Raúl Rangel, saludos al maestro. Estamos escuchando su programa. Dijiste que es extenso. Ah, sí, muy extenso. Francisco Zapata, el PRI ha seguido sus enseñanzas sobre organización celular de modo ejemplar. En colonias populares tienen células que reciben apoyos económicos a cambio de acarreos, a mítines, elecciones. El PRI tiene miles de grupos de choque en todo el país, promotores de voto y también células criminales que piden dinero por uso de piso a negocios y particulares. Un sistema tributario paralelo. La estructura de este partido es la mejor red política de mexicanos organizado. Halcones, coyotes, mapaches, gestores, sicarios, políticos locales, vendedores, ambulantes, ya se hacían muchas madres, vendedores ambulantes, aviadores, campesinos y transportistas. Ellos forman parte de esta estructura perversa que controla el país. Solo una estructura más poderosa puede ser un contrapeso. ¿Ven cómo lo estamos viendo nomás a lo burriciego? No hay que hacer un contrapeso, hay que hacer un peso efectivo. Para eso es la organización. El articulista dice, lástima que Cherán, pues es un núcleo pequeño. ¿Qué va a ser núcleo pequeño? Entre otras cosas, Cherán nos está diciendo cómo hay que hacer la organización, cómo lo logró la organización. Estoy buscando el... Ya no tenemos tiempo, el artículo extenso sobre lo que es la organización. Cherán organizado es un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer. Y aquí miren ustedes cómo comenzaron los trabajos de la organización de las brigadas políticas en el 68. Esto era la realidad. Recuerden ustedes, no la pequeña burguesía del rector que tanto han exaltado, las verdaderas ventajas y los logros del 68 estuvieron a cargo de la vertiente obrero estudiantil del 68, obrero estudiantil. Por ejemplo, los estudiantes, los jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas enseñaban sobre la base de la Constitución General de la República cuáles eran los derechos y obligaciones del pueblo y de los gobernantes. Se informaba diariamente a las brigadas que voluntariamente ayudaban a los campesinos. Caramba, sí, ya no tenemos. Después voy a seguir con esto. Chantal Licona, gracias. Estoy de acuerdo con lo que está comentando. La alienación, aquí no dice así, y la indexización que vivimos es la que permite el dominio y no nos deja tener pensamiento crítico. Y acuérdense ustedes que la verdadera organización desecha el pensamiento crítico. ¿Saben por qué? Porque se critica aquello que se ama, aquello que se estima, aquello que concita nuestro interés. Se critica a un hijo, a un amigo, a un patrón, se critica para que mejore. Un verdadero celulista que tiene las miras del cambio a base de la organización popular autogestionaria no tiene crítica, no tampoco reforma, piensa en el cambio. Por último, sí, Andrés Ugalde cambió el sentido de lo que dije. Es usted un groserías, no soporta la crítica. Mi concepto de usted empeoró. Válgame, bonito final de programa. Gracias. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En el teléfono estuvo auxiliándonos Cuitláhuac Acuña, que también graba este video, maestro, que ustedes pueden ver en la semana. Y recuerden que hoy domingo, 1:00 p.m, taller de lectura, y están invitados el maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando. Mis valedores, ahora sí, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!